Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en una edición de Drone Celebration Radio, nuestro programa número 2. Nuevamente los saluda Francisco Badano y acá estamos con Patricio Lerma. Buenas, ¿cómo andan a todos? Muchas gracias por escuchar. Esta segunda edición del programa es especial porque se enmarca dentro de una iniciativa que se llama el Drone Day, el Día del Drone, lanzada el año pasado o el anterior por un grupo que se llama We Are Canada, en Canadá justamente, un grupo artístico que promueve diferentes actividades respecto a la música y al arte. Y la radio acá le pareció interesante sumarse con una programación especial para el sábado 30 de mayo, de 24 horas de drone argentino, local o drone nacional. Así que en ese marco nosotros nos involucramos también, nos pareció una excelente idea, y hicimos un programa, una selección especial de artistas argentinos, nuestra propia selección. Y bueno, en la investigación que estuvimos haciendo para relevar un poco todo lo que hay, lo cual las 2 horas de programa no alcanzan, o sea que hay una vasta producción dronera en el país, pudimos diferenciar como que hay diferentes maneras de por ahí de clasificarlo, categorizarlo, pero nosotros, para ordenarnos un poquito, encontramos como cuatro búsquedas o cuatro categorías de sonido dentro de lo que es el dron. ¿No, Pato? Sí, habíamos como como una percepción, digamos, nuestra de lo que nos parecía de no vertientes, sino quizás a lo que estaban relacionados los músicos que eran parte de estos proyectos. Y bueno, habían salido cuatro ramas que como que identificamos, que era, por un lado, los músicos que están relacionados al drone más académico, o los que tienen alguna formación académica. Después, por otro lado, los que tienen un sonido quizás un poco más moderno, relativo, digamos, a lo que es el uso de las tecnologías digitales o de procesos digitales. Después, por otro lado, encontramos lo que es los músicos que están más relacionados quizás a formaciones tradicionales de banda, que pueden llegar a ser como proyectos relativos a lo que eran sus bandas anteriores y que ahora se volcaron a tener algún proyecto de drone alternativo. Sería como drone más guitarrero, por decirlo de alguna manera. Sí, quizás más usado con pedales, guitarras, con pedales y con quizás como lo que es más el drone doom o el sonido más de tonalidades. Capas de distorsión y delay. Y mucho uso de los pedales. Y después, por otro lado, encontramos algunos artistas que encaran el drone desde una parte más acústica. Orgánica, natural. Claro, más orgánica, más natural, con sonidos más relativos a la naturaleza o a instrumentos sin conexión a electricidad, que eso también está muy interesante. Pero bueno, al fin y al cabo son un poco percepciones, pero están todos ligados, se van mezclando. Nosotros hicimos como esta diferenciación como para quizás darle ahí como un perfil al programa o darle un orden al programa, pero bueno, los artistas también. Hay muchos que participan entre ellos, que tienen colaboraciones entre ellos, así que estas diferenciaciones las hacemos, pero bueno, después también es como todo un gran colectivo de gente que hace drone y que tiene un montón de material que va sacando, que se va mezclando, que van haciendo ediciones en conjunto, y bueno, se termina mezclando y los mismos artistas también, por un lado, encaran proyectos más acústicos y después se encaran proyectos más pesados o más drone doom y después quizás hacen algo más minimalista. Entonces, son percepciones, pero bueno, también es un gran colectivo de gente que digamos, como que mezcla los sonidos en este perfil, digamos. Así es. Por eso es que simplemente nos sirvió a nosotros y creemos que es un poquito más fácil de presentarlo de esa manera. Dentro de esas cuatro diferenciaciones, podemos decir que la primera, la parte académica, es un poco la que más la radio abarca de por sí, ¿no? Ya que la gente que lleva adelante la radio y la historia del Centro de Arte Sonoro está bastante relacionado con toda esa producción. Pero bueno, entonces por ahí no va a ser a lo que nos vamos a enfocar lo máximo dentro de nuestro programa hoy, pero de cualquier manera no queríamos dejar de mostrarlo y elegimos la pieza que escuchamos con la que abrió el programa, la cual a nosotros nos parece muy linda. Y lo que acabamos de escuchar es el track número 1, de hecho llamado pieza 1, del disco Historia de la Luz de Tomás Cavado. En este disco Tomás es acompañado por otro músico local, Catriel Nievas, ambos en guitarra. Bueno, como habrán escuchado, es un disco súper minimalista súper dron y bastante silencioso, como mismo Tomás nos comentaba. El tema que escuchamos no es el más silencioso, pero hay otros que sí lo son. El disco fue grabado el año pasado, perdón, en 2018, en Hurlingham, y salió el año pasado por el sello alemán Vandelweiser. Es un sello bastante especializado en música, me da la sensación, académica, experimental, en música silenciosa, en dron, pero todo viniendo por este lado. Es un sello de bastante renombre dentro del mundo académico, me da la sensación. Yo personalmente no lo conocía. Y el trabajo de estos dos jóvenes músicos es bastante interesante. Tomás me contaba que las grabaciones, o sea, que la composición de esto que acabamos de escuchar nace de un ejercicio que un alumno le regaló un sello que es un diapasón de la guitarra, donde él empezó a escribir melodías cortas que son lo que luego fueron se convirtieron en una serie que fueron la base de estas grabaciones. Y bueno, los chicos son bastante activos en el ámbito de la música experimental, tienen bastantes colaboraciones y grabaciones y conciertos por Latinoamérica y Europa, han tenido becas y demás, así que está muy bueno que puedan escuchar lo que hacen, porque tienen quizás otro acercamiento a la música, o un acercamiento bastante particular, el cual se nota que se sabe muy bien lo que se está haciendo y el por qué se lo está haciendo. Lo mismo el caso de Catriel Nievas, que también es súper activo. Él tiene una banda de rock, post-rock, instrumental, se llama Prusia, además de algunos otros proyectos. Y bueno, él también tiene varias piezas droneras que acá en la radio se han escuchado bastante. De hecho, hoy en el Drone Day escuchamos una obra completa más temprano. Y había otros trabajos que tuvieron girando a diario, si no me equivoco. Bueno, y siguiendo adelante con lo que queríamos mostrar, vamos a hablar un poquito ahora de algunos exponentes locales que andan por el lado justamente de la música más acústica, ¿no? Como son Pan del Indio, Mariano Rodríguez, Bardo Todor principalmente, y también en este sector vamos a incluir a Alan Curtis, que, bueno, Alan es un artista muy multifacético que ha grabado un montón de cosas con un montón de gente en un montón de lugares, y lo elegimos este track porque está en un disco muy dronero de él, se llama Los Galpones, y es un track que tiene una sonoridad bastante acústica. Bueno, Alan usa mucho el violín, no me equivoco, flautas también, entonces viene por ese lado. Sí, dentro de todo el espectro, digamos, que puede llegar a abarcar a Alan Curtis, como bien dijiste vos, que tiene desde disco con, o por lo menos presentaciones con Mergo, también ponerle con Pablo Reche, que lo nombramos el programa pasado, con un montón de colaboraciones y de sonidos muy diferentes, quizás en este track en particular, que es el disco Los Galpones, que es un disco con bastante carga de dron. Tiene algunos elementos de acústica en la instrumentación y nos parecía estaba bueno quizás incluirlo con los demás. Que bueno, los demás, Span del Indio, Mariano Rodríguez y Bardo Todol. Bueno, Mariano Rodríguez es un guitarrista porteño radicado en Bariloche, que la música que hace está obviamente influenciada porque es la guitarra tradicional americana o el primitivismo americano que tiene como referente a John Fay. Y bueno, la música de Mariano va por ese lado, es una guitarra muy solitaria, muy melancólica, con la típica de esta afinación abierta que usan los guitarristas del primitivismo americano. Y bueno, hace esta conexión con el dron. Justamente creo que viene del lado de John Fay, que tuvo en su momento influencias de la música hindú, de la música meditativa. Y bueno, Mariano Rodríguez tiene este track que se llama Río Tuerto del disco Nampelkan, que tiene una sonoridad, tiene una instrumentación de dron arriba de, o por detrás quizás de las guitarras típicas del sonido primitivo americano. Mariano, por otro lado, Mariano usa mucho el dobro, ¿no? Es ese instrumento de como una guitarra que tiene como un resonador y con un sonido metálico, y él lo hace muy bien y usa mucho el finger picking y va tirando como drones arriba y arriba melodías, y la verdad que es un placer verlo tocar en vivo y escucharlo. Sí, la afinación típica del estilo siempre recae en una nota constante, o por lo menos en la mayoría de los temas recae en una nota constante que también se asemeja a los tonos o quizás a los climas típicos del drone. Después, por otro lado, está Bardo Todol, que es Pablo Pico y Nicolás Pico, que es un conjunto de música experimental de Córdoba. Ellos hacen hincapié en lo que son las grabaciones de campo, manejos de cintas. Hay algunas grabaciones típicas que del sonido tipo de radio espica que lo usan mucho y que generan ahí como un clima muy íntimo y muy como muy chiquito y muy muy particular. También uso de objetos y de sonidos con madera y sonidos naturales. Y después, por otro lado, ellos tienen también como otro aspecto que es muy interesante de Bardo Todol, que son el tema de las grabaciones de campo. Y en esto, dentro de estas grabaciones de campo, nombrando otro disco quizás, tiene uno que se llama The Bombastic and Repetitive Sound of Tajilin Buddhas in Pokhara, Nepal. Es un trabajo de documental que grabó Pablo Pico junto a María Victoria Arenén, supongo que es la mujer, que es un documento sonoro sobre diferentes ciudades que visitaron ellos de la India, Varanasi, Darjeeling, Kalmandú, entre otras, y es una pieza muy interesante de Bardo Todol para escuchar, como un documento sonoro del sonido típico de la cultura hindú, que bueno, obviamente es una de el ambiente en la India. El ambiente en la India, desde las ciudades como más caóticas hasta ellos ponen como edificios que te sacan la respiración, hasta el ruido de diferentes como monjes monjes en algún tipo de ritual religioso. Así que Bardo Todol tiene ese lado como de la experimentación, y después, por otro lado, también tiene como esta parte documental que es súper interesante. También tiene algunos trabajos así con sonidos de Perú, de toma de ambientes y de toma de grabaciones de campo en ciudades de Perú, que es una ciudad, Lima, y otras ciudades son recontra caóticas, así que también sigue por ese lado. Y después, otro de los artistas que hemos elegido para esta parte acústica, de la Pan del Indio, que bueno, Pan del Indio es una agrupación de música acústica orientada 100% a lo que es la música tradicional de la India, o los climas o los sonidos más tradicionales de la India, meditación, ragas, y lo que tiene también Pan del Indio, que seguramente en algún programa vamos a hacer un poco más de profundizar un poco más en su obra, que es súper interesante, es que bueno, Fede Fossati, que es uno de los integrantes de Pan del Indio, fabrican sus propios instrumentos, así que mucho de lo que se escucha en sus obras son instrumentos armados y diseñados por él, instrumentos clásicos, ¿no? También de la cultura tradicional de la India, como bueno, flautas, kalimbas, arpas pitagóricas, armonios, bansuri, tampuras, sí, y bueno, nada, el sonido de Pan del Indio, típico del sonido meditativo de la música tradicional de la India, es como un poco lo que viene haciendo durante toda su obra, que tiene una cantidad muy grande de discos y también de colaboraciones con artistas de afuera, y también con, por ejemplo, con Mariano Rodríguez, que tiene algunos trabajos en conjunto y también con otros músicos locales y de afuera. Sí, Pan del Indio, como que a pesar de Fede siempre estar ahí llevándolo adelante, me parece que han pasado varios músicos de la escena y demás en diferentes grabaciones, ¿no? Según el, sí, sí, según se da como un ambiente de colectivo y colaborativo en las diferentes presentaciones de Pan del Indio, que no es un dato menos que cuando se presentan son presentaciones, o por lo menos las que vi yo, totalmente acústicas, ¿no? Porque no usan ningún tipo de amplificación por el tipo de instrumentos que tienen, así que las presentaciones son increíbles, la verdad, porque se genera un clima que es totalmente diferente a lo que son en general las presentaciones de drone, que generalmente como una ola así de sonido de ensordecedor. Bueno, ellos exigen que tengas una escucha súper atenta, súper relajada y súper concentrada, por el volumen que usan también y por, bueno, obviamente el tipo tipo de sonido, el tipo de dron que generan, que nada, exige un poco ese tipo de escucha a otro nivel un poco más natural, ¿no? De audio. Así es. Bueno, pasamos a escuchar entonces un poco de todo esto que estamos hablando. Dale, escuchemos. Bueno, entonces para repasar, vamos a escuchar primero The Son de Pan del Indio, editado el año pasado, septiembre del 2019. Un hermoso tema, super drone, la verdad que es divino. Armonio, Envique, Canto Tibetano y Field Recordings. Luego vamos a escuchar Río Tuerto de Mariano Rodríguez y su guitarra, del disco Nampelcán del 2012. Vamos a escuchar un extracto de un disco inédito de Bardo Todol, que se va a llamar Music for Strings, Sintetizador, Agua, Una Flauta y Electrónica. Pablo nos mandó un track extenso, pero para este programa no lo podíamos incluir completo. Y por último vamos a escuchar Corralón de Alan Curtis, del disco Los Galpones, el cual fue editado en 2017 por el sello Fábrica Record desde Brooklyn, Nueva York. Bueno. Que disfruten este bloquecito de música. Thank you. Thank you. Bueno, hermosos tracks escuchamos de algunos exponentes del drone acústico local. Continuando con el programa, vamos a abordar un poquito ahora la producción argentina en torno a músicos y artistas que llegan hacia el drone y hacia el ambient desde búsquedas o medios más tirando hacia lo electrónico que hacia lo orgánico o los instrumentos de cuerda como puede ser una guitarra o un bajo, ¿sí? Y ahí encontramos que también hay una cualquier cantidad de artistas, mucha gente practicando sus sonidos, así que lo que hicimos acá un poco es seleccionar algunos que a nosotros nos gustaron, que algunos conocemos o que sabemos que son referentes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, algo de lo que vamos a escuchar un track de Colatio. Colatio es un proyecto de Máximo Signorini que busca experimentar a través de sonidos de medios electrónicos y digitales respecto del ambiente, del drone y el IDM. Creo que el tema que nos mandó es del último disco, si no me equivoco, el disco 14S, ¿correcto? Sí, Colatio tiene como un sonido más ligado quizás a IDM, a estas texturas granulares que, típicas de las producciones digitales y también de creo que son de las grabaciones o de tomas de sonidos procesados de manera digital que llegan a estos microsonidos y a estas texturas típicas del género. Y bueno, él en su producción, que va más por este lado, tiene algunos otros paisajes drone y ambient, como el que vamos a escuchar ahora, que se llama De lo infinito en lo estático, que bueno, no pertenece a ninguno de los dos discos que tiene editados, que es 14S y Enso. Es un track que nos mandó especialmente para que pasáramos durante este especial de Drone Nacional, que era lo que más quizás se lo representaba en el sonido drone y ambient, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, igual está re lindo el tema. También vamos a escuchar a Klaus, que bueno, Klaus me parece que es un nombre del cual seguro casi todos los que estemos escuchando lo hemos escuchado alguna vez. Klaus es Ernesto Romeo y bueno, también tiene un par de compañeros más, ¿no? Su hermano Lucas. Sí, Ernesto Romeo, Lucas Romeo, Francisco Nicosi y Pablo Gil. Bueno, inicialmente como un proyecto de Ernesto con Francisco en el 88, no recuerdo mal, son tres discos los que tiene editados. Pero bueno, infinidad de presentaciones en vivo y bueno, también colaboraciones y bueno, Ernesto junto con Lucas y bueno, creo que son los cuatro clavos también que son los que llevan adelante Siesta del Fauno, que es el estudio que tienen ellos, que es una especie de estudio, de experimentación y también de taller de instrucción y de educación sobre sintetizadores, sobre máquinas de ritmo, sobre dispositivos. Debe ser el principal estudio de sintetizadores del país, lejos. Sí, del país y me parece que de Latinoamérica también, y Ernesto como un referente de conocimiento y también de equipamiento en lo que es sintetizadores, porque bueno, tiene sintetizadores de cualquier época, ¿no? Tiene toda una pared de modulares de Moog, Overheim, Korg, Space Echo, tiene un montón de máquinas de ritmo Roland, las típicas, como la 808 y diferentes más. Y además fue, o es, como algún tipo de sede para diferentes músicos de afuera para que vengan a grabar al estudio de él. Por la cantidad de equipos clásicos increíbles que tiene. Y bueno, entre ellos, nada más y nada menos que Matt Professor, Satoshi Tomy, y demás músicos de la electrónica y de diferentes vertientes de la música que terminan yendo a grabar y a probar los equipos que tiene Ernesto, los equipos y también el conocimiento que tiene él como uno de los referentes de los sintetizadores en Latinoamérica, me parece, yo creo que en el mundo también, ¿no? Porque yo sé que él también viajó mucho y conoce a muchos Ernesto Romeos del mundo, digamos, por así decirlo, entonces creo que dentro de este culto a los sintetizadores, mundialmente a él se lo reconoce también como un referente de acá de Latinoamérica, ¿no? Sí, sin duda. Por eso nos parecía súper importante tenerlo. Bueno, también vamos a escuchar un track de Guido Flickman, que también es otro músico bastante relacionado con el mundo electrónico, que para mí es un músico también increíble, todo lo que hace me parece muy bueno. Con Matías Brunacci tiene el dúo más tirado al noise, de Thermotank, tiene una banda pop electrónica, se llama Programa, en la que él es el cantante, creo que toca la guitarra también, y los sintes, y es como el líder de la banda, y también es increíble. Y bueno, y él hace mil años también viene tocando en infinidad de fechas y produciendo una gran cantidad de material, así que nos parecía importante incluir a Guido también. Como, asimismo, vamos a incluir un temita de Adriel David, actualmente está radicado en República Checa, justo estaba hablando con él ayer, está en Praga. Adriel también es un dronero vieja escuela, que ha pasado por varios lugares, en una época era más del palo noise guitarrero, y últimamente se ha pasado más hacia la electrónica, mucho con sintetizadores, pads, samples, así que nos parecía también importante nombrarlo y pasar un poco de su extensísima producción, porque él es una máquina de grabar también y de ponerle diferentes nombres a sus proyectos y también de colaborar. De hecho, incluso ponele, hay hasta un video en vivo de Pan de Línea en el que está Adriel tocando el Shruti Box. Está con Alma, con Alma Lapida, está tocando su instrumento, la tromba. Así que, eso, volviendo al otro, lo recomiendo para que lo busquen y lo vean. Vamos a escuchar también a Bleak Fiction, proyecto de Ezequiel Lobo, ¿no? Que es otro chico que es acá de Buenos Aires, si no me equivoco, y que está haciendo ambient drone desde hace 10 años. Tiene en su Bandcamp una gran cantidad de discos y temas subidos, y a mí me gusta mucho lo que hace, súper climático, súper redondito, súper buen gusto. Sí, mucha calidad en el sonido de audio y mucho manejo del dark ambient, digamos, es sonido bien oscuro. Hace poco, hace unos días de hecho, mayo, 17 de mayo del 2020, editó un nuevo disco que se llama Cometa, tiene un nombre en ruso, no lo puedo llegar a... Es una serie de colaboraciones con algo de Rusia. Colaboración con, si me equivoco, es un poeta, es como una especie de drone con spoken word arriba, y la verdad que está muy bueno ese track. Y por lo que vemos tiene producciones de actuales muchísimo. Yo la verdad que no lo conocía a él, pero bueno, tiene por lo menos un disco por mes y excelente la calidad del sonido y el tipo de dark ambient drone que hace. La verdad que no lo conocía, no lo escuché tampoco en vivo, no sé si toca a él en vivo, pero nos pareció que estaba buenísimo toda la producción que tiene como para pasarlo. Hay algunos músicos que están también un poco escondidos o quizás no son tan conocidos o quizás no se presentan en vivo, pero que la verdad que hay un montón para escuchar. El Bandcamp ayuda mucho también como para sí, no, la producción que hay es descomunal, inagotable. Pero bueno, ojalá que en algún momento cuando podamos volver a tocar en vivo podamos armar algo e invitar a ellos a que se presenten también. Lo vamos a hacer, pero sin duda. Bueno, y por último también vamos a escuchar un tema de Div. Div es un proyecto de Diego Mazzarotti desde Córdoba, que también tiene una búsqueda de este estilo similar, me parece un poco a mí, a la de Bleak Fiction, y que va por... es un poco más ameno todavía, o no más ameno, no es esa la palabra, sino es menos oscuro, ¿no? Si se quiere decir, me parece lo de Div es un poco más abierto, un poco más esperanzador, pero bueno, también produce... saca bastantes discos, tiene algunas cosas más electrónicas, con glitches o con baterías y demás, pero también tiene una gran cantidad de tracks del estilo ambient drone, así que nos parecía también súper interesante mostrarlo en el programa. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar, voy a repasar los temas que vamos a escuchar. Vamos a arrancar con Lo Infinito en lo Estático, de Colatio, que creemos que es un tema que está aún inédito, porque no lo hemos visto en ninguno de los discos. Vamos a escuchar Sino, de Klaus, del disco Naranja, de su disco doble Metales Perfectos, ¿no? Es un disco, que este es el disco 2, si no me equivoco, que es un poco más experimental y más tirado hacia la improvisación que el disco Azul, que me parece que son un tema un poco más orientados hacia la música electrónica bailable. Vamos a escuchar Nicotine Sadness, de Bleak Fiction, que lo editó en 2019. Vamos a escuchar, ya les digo, Horizonte Otoñal de Div, editado también en 2019. Vamos a escuchar Tus Espejismos de Guido Flickman, editado también en 2019 del disco Clorofila Boyer. Y por último, para cerrar este bloque, vamos a escuchar un tema de Adriel David, Illusion Tones. Así que los dejamos para que se relajen y escuchen un poco de todos estos sonidos. Thank you. Bueno, qué lindos temas que escuchamos recién, ¿eh? La verdad, todos increíbles artistas. Bueno, siguiendo con lo con este esquema que habíamos planteado, ahora el segmento que queríamos introducir ahora son más los artistas que hacen dron, pero que tienen una búsqueda que viene un poco más desde el lado del rock o del metal, ¿no? Que tiene un poco más una búsqueda relacionada con las guitarras pasadas por pedales de efectos y amplificadores y demás, y un poco más ruidoso, ¿no? A más volumen en la vena de Zoom, que es lo que estuvimos escuchando más temprano, ¿no? Y bueno, acá la selección que tomamos, de nuevo, también hay bastante cantidad de material, elegimos un poco algunos artistas representativos, entre ellos uno que particularmente a mí me marcó desde que yo empecé a involucrarme a tocar y a escuchar este tipo de música, que fue el proyecto que creo que hoy no está muy activo, de Sarguma Incoxis, ¿no? De Ale Gómez. Sí, Ale Gómez, Manuel Platino y Fer Suárez en un principio eran ellos tres. Bueno, después creo que devino básicamente en Ale y en Manu. Alejandro Gómez, guitarrista, ex guitarrista de Dragonauta, banda seminal de lo que es el Doom acá en Argentina, una banda que tiene ya unos casi 20 años, creo, de trayectoria, y fue uno de los primeros en que empezó con el sonido del Doom clásico y pasando por un montón de vertientes más, y que en un momento, la verdad, que fueron muy importantes dentro de la escena del Doom y el Sludge Metal acá en Argentina. Grandes hacedores de escena, de lo que fue la escena así del Stoner Doom. Sí, era una muy buena comunidad en su momento, y increíbles discos, obviamente. Y después, bueno, Manu Platino y Fer Suárez, que ya hace tiempo que llevan adelante el sello Sun Music, Sun Records, que es un sello de música experimental y de música extrema que tiene una catarata ahí de artistas y de ediciones que están muy buenas, entre ellas Cheating Spouses, Cuff on Tape, Motociclistas Suicidas en el Círculo de la Muerte, que es una banda de crust ácido y espantoso y rápido y violento, que en su momento estaba muy muy buena, ya tiene varios años obviamente inactiva. Randall Card, que es proyectos de Manu Platino en solitario, y después, bueno, bandas más tradicionales de metal o de metal o de punk metal, como Uroboros, Asilo, Desidia, Stilte también, que en su momento estuvo muy muy activo en este circuito de Doom y de Sludge, y Life, que es una banda que tiene Fer con Manu Platino. Estaba acordando, quería decir que algo digno importante mencionar sobre Sanz es que las tremendas ediciones físicas que siempre editó, ¿no? Con mucho buen gusto, con mucho cuidado. Juan Manuel es una persona excepcional, la verdad. No sé si hay otro como él. Y, sí, como músico y como también generador de contenido y generador ahí de discos. Y Con Manu, justamente, en el año 2013 fue que me invitó a participar para hacer el recital de Nacha, de Nadia, justamente acá en Buenos Aires. Y ahí comenzó un poco también todo ese aspecto, ¿no? Y ahí tocamos con mi banda, con Bután, tocamos una banda en conjunto con Stilte, justamente vos recién la nombraste, hicimos una especie de Big Bang Drone, tocamos un set de más o menos 40 minutos de 9 personas en el escenario, que encima fue increíble. Y nunca lo volvimos a hacer, nunca lo pudimos volver a hacer, pero por suerte quedó grabado, está registrado esa presentación. Y bueno, ese mismo show con Nacha, de hecho, tocó de opening Adriel David, justamente, que escuchamos en el bloque anterior con el seudónimo Drone Evil en ese momento. Sí, Yaruma tiene 5 discos. El tema que vamos a escuchar es el disco Eisenstein. Un extracto. Y después tiene otro disco que está muy bueno, que se llama Peste, que es un disco grabado íntegramente por acoples y por sonidos de cables desconectados, que son como 4 pasajes que, según lo que nos habían contado en su momento, no usaron instrumentos, sino eran los mismos acoples y los mismos sonidos propios de la tensión de ahí de la sala. Que eso lo editaron en cassette, que está muy bueno, todos los ahí los los droners seguro que tienen su casetito de peste en su casa. Bueno, después otro artista que vamos a escuchar es Cristiano Monga. Cristiano Monga también bastantes años haciendo música, inicialmente en la banda Cuscos, es un dúo de post-punk bastante crudo y con una voz bastante grave y con un sonido, con un estilo muy, muy propio que fue plasmando después él en diferentes proyectos donde estuvo y también relacionado con otros varios, varios proyectos y varias bandas del sello Plus Discos, que es un sello de música experimental de Buenos Aires que ya viene hace varios años sacando producciones de un excelente nivel, como bandas como bueno, Tilda Flipper, estupendo, es una banda de electrónica experimental que ya tiene bastantes años activa. Bueno, Carlos Alonso, tiene algunos discos editados de Travesti. Y después otro de los proyectos en el que participó Cristiano Monga es Orden, que es una banda con la que tenía junto a bueno, Walter Schenker, que es el que lleva adelante el sello Plus Discos. Es una banda que está muy muy buena. No sé si volvieron a tocar, creo que bueno, él está viviendo afuera, pero era una banda muy interesante de ver, una mezcla de dub, electrónica y experimentación que tuve la suerte de verlo en vivo, está muy muy bueno. Así que bueno, Cristiano Monga en bueno, el tema con el que participa es de un proyecto de drone que tiene él o que tenía él, que se llama Cunus Cancro. El tema se llama Obediencia y bueno, actualmente está haciendo electrónica, tecno, con otro proyecto que se llama Ice Guns, bueno, tocando, creo que radicado afuera en Europa y tocando por ahí. Así es, y gran valor de la música experimental cristiana. También vamos a escuchar a UL. UL es el proyecto de Pablo Lazo. Pablo es un músico también que está... viene del lado del ambiente del stoner y se fue yendo para este costado experimental. Y un UL es el nombre del proyecto en el cual él busca un sonido lo-fi, pero a la vez muy dronero y muy, muy redondito. A mí la verdad me gustó mucho todo lo que hizo, incluso hay unas grabaciones de recitales en vivo que también me los escuché completo, y está subiendo continuamente producciones a un Bandcamp bajo el nombre de She Sans Albums, donde con su compañero y colega Nico Escapa graban y se producen mutuamente. Así que vamos a escuchar un temita de UL también. Y otro que yo quería incluir, porque también viene hace ya unos años metiéndose en esta música y es un gran fan del género, es a Ural, el proyecto de Lautaro, ex bajista también de la banda Stoner Las Huacas. Él ha sacado un par de discos que los viene subiendo a Bandcamp. Es un dúo, igualmente, es él con un compañero más, Yamel Nasir. Y el último disco que sacaron, que salió en el año 2017, lo masterizó mi gran amigo Jorge Conde, al cual le mando un saludo. Se llama Divine Earnings y está buenísimo. Es una búsqueda super drone, oscura, en la vena del drone doom, pero sin caer en los clichés de los temas del do super distorsionado al aire, ¿no? Sino que me parece que ya está encontrando un punto muy agradable de su producción. Y bueno, después vamos a escuchar también vamos a hacer un poquito de autobombo, vamos a escuchar a mi banda Bután y vamos a escuchar al proyecto solista de mi compañero de banda, Martín Terifeño, Finn. Finn, o Martín, bueno, somos amigos hace como 15 años, y él fue uno de los primeros que me mostró el mundo del noise y del drone, muchos años atrás, cuando yo era muchísimo más rockero que en mis escuchas, digamos. Él fue el primero que me empezó a mostrar un poco todo esto, y así que siempre fue una gran influencia, por encima, por manera de, bueno, él toca, ahora vamos a escuchar también, él toca mucho con sintetizadores caseros, DIY, que lo hace él, muchos pedales modificados, hace mucho lo que es circuit bending y, bueno, justamente eso, modificación de circuitos y alteraciones, y, bueno, la verdad tiene una búsqueda súper interesante, hoy por hoy también tiene un un mini siesta del fauno en su casa de sintetizadores de todo tipo. Así que vamos a escuchar un track de él. Y bueno, eso quería decir, él siempre fue una influencia muy grande en lo que respecta a esto, ya que bueno, gracias a él fue que se copó cuando yo le pedí hace ya 10 años tocar juntos en una banda o en un proyecto Drone, que es lo que después fue Bután. Y vamos a escuchar un track de Bután, de nuestro disco Vexations, banda que compartimos con Martín y con Andrés Gargiulo en ese momento. Después sacamos este año un último disco, un EP, donde habíamos sumado la participación de Soto en bajo, habíamos pasado de trío a cuarteto, y vamos a escuchar Vexations, del tema Vexations de nuestro disco Vexations, el cual es un homenaje que le hicimos a Erik Satie, ¿sí? Que es un compositor que muchos conocerán, de hecho justamente la semana pasada fue la semana de natalicio de Satie, y desde Radio Caso se le hizo un homenaje pasando obras de él todos los días. Y bueno, es un tema que a mí me gusta porque creo que es una como un hito, un poco una cumbre de la producción que sacamos, ¿no? Por haber logrado hacer esa ejecución que tiene como dos partes muy marcadas. Y bueno, a mí me gusta, así que vamos a escuchar ese tema. No sé, Pato, si vos querés comentar algo más de todo esto, o ya vamos... No, creo que está... Que bueno, con un poco estas cuatro vertientes que estuvimos mostrando de lo que era el drone, de lo que está pasando en el drone y también lo que pasó, porque también hay muchos proyectos que quizás no están activos ahora, pero que bueno, la verdad que está buenísimo que también bueno, hayan quedado, algunos seguramente se deben haber perdido sin grabaciones. Y la realidad es que el drone es un género que no... es un género como bastante... generoso, ¿no? Porque, por así decirlo, porque creo que puedes hacer drone con muy pocos elementos, puedes estar en un cuarto haciendo drone, puedes hacer drone en un estudio de grabación con un montón de equipos, puedes ponerte a hacer un simple ruido con tu voz y entrar en un clima, puedes abordarlo desde un montón de lugares, pero creo que lo que tienes es que esta conexión de la vibración, esta conexión tonal, atraviesa a todos estos artistas y también lo que demuestra es que hay muchos artistas de diferentes vertientes que en algún momento dentro de su búsqueda de experimentación pasaron por el drone. Entonces creo que me parece que eso habla mucho el género porque invita a por lo menos a experimentarlo, ¿no? Si quizás, no sé, en un momento eras metalero o tocabas metal o en un momento tocabas la guitarra acústica en un proyecto acústico o lo, no sé. Se llega desde muchas búsquedas distintas, desde muchas búsquedas artísticas y musicales distintas, podés confluir en este camino. En algún momento se pasa porque la verdad que es un género que invita a disfrutarlo y a vivenciarlo, ¿no? Qué sé yo, no es algo que quizás te pones en la compu a armar algo, sino que es algo que sale desde la ejecución y del experimento de vos abordarlo y de traspasarlo y de vivirlo, porque es un género que se basa a partir de eso, de la vibración y de vos conectando con esa vibración ahí primitiva. Así que creo que, bueno, estas cuatro vertientes o estas cuatro diferenciaciones que hicimos quizás son medio anecdóticas, pero estaba bueno hacerlos y la verdad que los une después toda esta vibración que es el drone o el ambiente o la música de este tipo de sonidos, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado el programa, los escuchas. Tratamos de, como dice Pato, pero sin ser redundante, de mostrar un poco toda la producción local. Hemos dejado, han quedado un montón de cosas afuera, los cuales prometemos que seguiremos pasando en los próximos programas. Nuevamente invitamos a que todos se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, Drone Celebration, o de nuestro mail, dronecelebrationradio@gmail.com. Nos pueden escribir, mandar material. Estamos dispuestos y abiertos a ofrecer este espacio a los diferentes artistas sonoros para que puedan difundir su obra. Agradecemos una vez más al Centro de Arte Sonoro y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio que nos dan para hacer este programa. Y bueno, voy a repasar una última vez los tracks que vamos a escuchar a continuación, que son, bueno, este es imposible de pronunciar, Brone Noset, Potiomkin, de Sarguma en Coxis, del disco Ace Stein del 2006. Por eso la verdad que para mí era importantísimo poner a Ale en este compilado. Vamos a escuchar Obediencia de Kunus Kranko, proyecto de Cristiano Monga, del disco Orden Obediencia del 2014. Vamos a escuchar Pauline de Ul, del disco Tetra Terrazas, que lo sacaron hace unos días nomás, 3 de mayo del 2020, disco de cuarentena. Vamos a escuchar 1566, Fenómeno Celeste en Basilea de Ural, del disco Divine Earlings en 2017. También vamos a escuchar, lamentablemente, un extracto del tema, pero les recomiendo que vayan a los Bandcamp a escuchar los temas completos. Vamos a escuchar Inside Worlds de Finn, el disco Hamadam del 2017, y vamos a escuchar Vexations de Bután del disco Vexations del 2016. Bueno, muchas gracias por escuchar nuevamente. Esto fue todo por hoy. Los dejamos con el último bloque musical y nos vemos dentro de 2 semanas con un nuevo programa. Este programa fue presentado por Radio Caso.